callar tu ausencia. Por tu amor estuve a punto de perder la vida. Si yo corté mis venas, porque no comprendía cómo tú pudiste abandonarme. Si yo te daba todo lo mejor de mí, y ahora tú te atreves a buscarme cuando no queda más amor por ti, por ti. Discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo. Tú ya no puedes ser mi amiga, ni mucho menos mi amor. Discúlpame, discúlpame, toma de nuevo tu camino. Olvídate de que yo existo y nunca vuelvas, por favor. Juanma, Caramelo, que suenen toda la metro. Charlie el Cumbiero.